a contrasentido, imágenes centellantes de melancolía incierta, que fluyen en direcciones opuestas y que aún haciéndolas converger, fluyen a contratiempo. Imágenes a doble sentido, imágenes que redoblan sentires, imágenes vívidas que aún contradictorias, sin sentido no son. Imágenes que fluyen por diversos caminos, que como dijimos, aún paralelos, fluyen a contrasentido. Imágenes que brotan del ser, contradictorias, pero con un enlace polar que las equilibra. Formas universales que se bambolean en un baile frenético de equilibrio y soltura. Formas universales que se mantienen unidas, sí y solo sí, su fuerza motora así lo determina. Imágenes centellantes de melancolía incierta, que fluyen en direcciones opuestas y que aún haciéndolas converger, fluyen a contratiempo. Imágenes a doble sentido, imágenes que redoblan sentires, imágenes vívidas que aún contradictorias, sin sentido, no son. Formas universales que se bambolean en un baile frenético de equilibrio y soltura. Formas universales que se mantienen unidas, sí y solo sí, su fuerza motora así lo determina.